La Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde presentan el programa Tiempo del Fin. Pronto será cuando él regresará. Bien, le damos las gracias al Señor. Bendecimos su nombre porque su misericordia es grande. Una vez más estamos aquí en esta estación radial cristiana con palabra poderosa para bendecir el nombre del Señor y para bendecir la vida de todo aquel que nos escucha a través del radio y que nos ve a través de la internet. Y gracias le damos también la oportunidad a nuestro hermano Luis Galíndez, el que haya tenido la confianza para abrirnos este espacio y le agradecemos de antemano. Le pedimos al Señor que donde esté ahora mismo lo bendiga poderosamente. Me acompaña nuevamente mi suegro David Carmona, copastor de la Iglesia de Dios de Avivamiento, a la cual enviamos un saludo a nuestro pastor Héctor López. Y estamos aquí para hablar nuevamente palabra poderosa del Señor, para bendecir a cada una de las vidas que nos está escuchando. Respondemos al nombre de Cristian Herrera. Somos mensajeros del Señor. Y David. Dios le bendiga y también pues damos un saludo cordial y decimos que el Señor bendiga nuestras almas de manera especial y esperamos que en esta noche la palabra que viene del cielo para usted sea de bendición, aliciente, como agua fría al alma sedienta su vida. Dios le bendiga. Seguimos adelante buscando esta gran bendición y esperando que usted también reciba lo que Dios tiene para usted en esta noche. Amén. Vamos a leer la porción bíblica que se encuentra en Marcos capítulo 4. Vamos a estar predicando bajo el tema Confía, Jesús está en tu barca. Ese es el tema que tenemos para ti en esta hora. Confía, Jesús está en tu barca. Y vamos a tomar precisamente de la Biblia ese pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 4, los versículos 35 al 41, y enseguida pues mi hermano David hará oración para entonces comenzar con la palabra de esta noche. Miren lo que dice la escritura en el libro de Marcos capítulo 4 y versículo 35. Sí, sí. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, te damos gracias. Gracias. Por esta palabra maravillosa. Gracias. Palabra que es de unción, de poder. Señor, gracias porque en esta hora, Señor, llevamos esta palabra, Señor, al aire para que el pueblo pueda escucharla, Señor. Permite que esta palabra sea un aliciente al corazón necesitado. Tú conoces, Señor, dónde está aquella vida que necesita esta palabra. Y en esta hora, Señor, tú la has enviado con bendición para que ellos reciban. Presento esta palabra con unción poderosa de tu gracia, de tu poder divino, Señor, sobre cada uno de tus hijos. Aumenta la fe de cada uno de ellos para que entienda este misterio tan hermoso y precioso que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mi amado hermano, nos encontramos una porción bíblica en Marcos, un tema predicado por muchos predicadores. Nos gusta hablar de esto, hermano David, nos gusta hablar de el poder tan inminente y de tan fuerte que tiene el Señor para con todo aquel que cree. para con todo aquel que cree en la promesa, que confía en la promesa de que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Señor. Y nosotros nos encontramos esta porción tan poderosa que ni siquiera el más grande escritor de películas de acción pudiera llevar a la realidad de lo que estaba aconteciendo en este momento, donde el Señor le dice a los discípulos: necesitamos ir al otro lado del mar, necesitamos llegar a la otra orilla, necesitamos llevar el mensaje y expandir el mensaje de salvación, el mensaje que les estoy dando yo, decía el Señor, el mensaje donde yo te hablo y te digo: no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo esté tu condición, si tú vienes a mí, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar, yo te voy a restituir. Y en ese maravilloso ambiente que se movía el Señor, nos encontramos esta hermosa palabra que el Señor entonces les dice a ellos que pasen para el otro lado. Y Él les dice no solamente que pasen, sino que inmediatamente Él da la orden. El Señor se encuentra cansado, hermano David. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está mostrando 100% su divinidad. 100% Dios, 100% hombre. Está mostrando, y esto, mira, esto nos lo deja saber a nosotros los hombres el Señor, para que tú y yo podamos entender una cosa: que en los caminos del Señor va a haber momentos en los cuales te vas a cansar, va a haber momentos en los cuales tú vas a necesitar un descanso, porque va a ser tan fuerte el cansancio que venga sobre ti que prácticamente los ojos se te van a cerrar. El salmista David decía en esta palabra tan bonita, en el Salmo 56, verso 3, la misma palabra poderosa, porque era humano también y tenía sus problemas físicos como hombre. El mismo problema lo tenía Cristo como hombre, que vino a dar su vida por nosotros, y como hombre llevó el ministerio hasta que Dios le diera la oportunidad para cumplir. Por eso también David decía: en el día que temo, yo en ti confío. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. El salmista entendía que por difícil que fuera el momento que estuviera pasando, había una confianza, había una certeza de que el Señor no iba a dejarlo solo en ningún momento, de que en todo momento iba a estar acompañándolo. Lo que estamos viendo nosotros aquí es un momento, un despertar, algo que te está diciendo el Señor: yo te llamé, yo soy quien te está dando este llamado, yo soy quien te está enviando, yo soy quien quiere que tú sigas caminando. Y sin importar si tú eres una madre soltera, si tú eres una persona que tu pareja no le sirve al Señor, si tú eres alguien que tus hijos tal vez han dejado de buscar la presencia del Señor y tú sigues asistiendo a la iglesia, y por un momento llega el cansancio a tu vida, espiritualmente hablando o físicamente, llega ese cansancio a tu vida, quiere decirte el Señor con esto que Él también se cansó. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es lo siguiente: la actitud que vas a tomar mediante tú llegues a este cansancio, mientras tú llegues a este estado donde tú dices: aquí hay dos cosas que podemos hacer, o continuamos hacia adelante una vez descansemos, o nos quedamos postrados en cama. Así es que nosotros vemos y entendemos para la gloria del Señor una manera poderosa. ¿Por qué? Porque Jesús estaba confiado en el Padre, que el Padre cuidaba de Él, que el Padre lo estaba velando, que el Padre era quien guardaba su sueño. Dice el Salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces dormir, vivir confiado. Sí, Señor. Solamente tú me haces vivir confiado. Así es que en este proceso nosotros estamos viendo al Señor en un cansancio, estamos viendo al Señor recostado sobre una barca que tenía una misión de llegar al otro lado, y los discípulos estaban un tanto aturdidos porque mientras iban hacia el otro lado se encontraron con este turbulento mar. Sí, Señor. Se encontraron con que había unas olas tan grandes que se levantaban, que comenzaban a mover el barco de una forma que ellos no conocían. ¿Por qué no conocían? Bueno, porque al ser ellos pescadores, la mayoría de ellos, sabían lo que el mar estaba, el movimiento del mar. Ellos sabían cómo actuaba el mar cuando ellos se metían al mar. Así es que ellos desconocían este momento, les tomaba por sorpresa, pero como que de repente se acordaron y dijeron, un momento, si nosotros no estamos viniendo por nuestra propia cuenta, nosotros no estamos actuando por nuestra propia fuerza, de nosotros no salió el decir vamos al otro lado en este momento de la noche, en este momento que todo marinero sabe que no es bueno navegar, que cualquiera que conoce los vientos, que conoce la mar, dice ahora no es momento de salir. Pero ellos decían, Jesús es el que nos envía, por eso es necesario obedecerle. Sí, Señor. Por eso había una confianza depositada en él. Mire, esto pudo haber resultado de una forma diferente a David, porque los discípulos ya habían visto milagros, los discípulos ya habían visto lo que Jesús estaba haciendo, las sanidades, los discípulos ya habían visto, habían visto la magnitud del poder de Dios. Hubiera sido diferente si se hubiera escrito, tal vez que Pedro se levantó y él fue el que con ímpetu hizo callar al mar. Pero no fue así. Para la gloria del Señor, dice que mientras ellos estaban turbados, mientras ellos estaban atemorizados, el Señor descansaba, sí, Señor, dentro de la barca. Y el salmista David, hablando, dice en el Salmo 5, verso 11, pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, alabado sea el Señor, y en ti se regocijarán los que aman tu nombre. Él le dice, pero alégrese todos los que en ti confían. La confianza es necesaria. ¿Para qué? Para tener el éxito, para tener lo que nosotros anhelamos en nuestros corazones. Esa esperanza de salvación, esa confianza que el Señor pone en nosotros, nos provoca el deseo de hacer su voluntad. Porque Él nos pone esa confianza para que trabajemos. Él dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Yo pongo, Él dice, pon tu confianza en Jehová y Él te dará las delicias de tu corazón. Por eso dice la palabra, en el día en que temo, en ti yo confío. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es así. Tremendo versículo el Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Es decir, si tú estás pasando un momento difícil, alégrate porque tu confianza está puesta en el Señor. Si tú estás pasando un momento de tristeza, de dolor, de agonía, que tú tal vez dices, estoy y nadie me puede ver, nadie me puede entender lo que estoy pasando. Y déjame decirte que el Señor te entiende y te dice, si tú has puesto tu confianza en mí, alégrate, da voces de júbilo, alábame. Mientras tú comiences a alabar a Dios en medio de tu tormenta, cosas maravillosas van a comenzar a pasar. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo a la tormenta, no me importa cuán fuerte tú estés empujando en mi contra, no me importa cuán difícil sea el navegar hacia el frente, no me importa el ímpetu contra con la forma en la que tú azotas mi barca, porque yo te voy a decir una cosa, yo he puesto mi confianza en el Señor y Jesús va conmigo en mi barca. Así que si tú me quieres hundir, vas a tener que hundir al Señor conmigo, porque Él como gran jefe marinero no me va a dejar solo. Qué tremendo es David. Sí, me gustaría entonces que nos entones una alabanza para todos aquellos que nos están escuchando. Santo, escuchamos esta alabanza que es la experiencia maravillosa de los discípulos con el Maestro. Una tarde la mar se encontraba, los discípulos con el Maestro, y uno de ellos pescando se hallaba. El Señor descansaba su cuerpo y de pronto la nave fue azotada por la tempestad de los vientos y el abismo los amenazaba. Mas recuerdan que duerme el Señor, Maestro, Maestro. Despierta del sueño, reprende los vientos, que perece vuestra embarcación. El Señor los mira tiernamente y les dice con voz dulce y suave: si estuviera en mi plena mente, aunque duerman, seguro se hallaren. Y a la mar reprendió en el momento, y a los vientos ordenó que callen. Calle en mar y enmudecen los vientos, porque ha hablado el divino Creador. Calle en mar y enmudecen los vientos, porque ha hablado el divino Creador. Aleluya. Aleluya. Qué tremenda alabanza que nos dice y nos habla acerca de lo que estamos nosotros aquí hablando por encima, David, porque la palabra, yo creo que hay mucho que sacarle, y es poco lo que nosotros le podemos sacar, pero es de bendición para nuestra vida. Y nosotros entonces vemos aquí en la porción que estamos hablando, David, cómo esos discípulos, llegó el momento de turbación, y aunque ellos estaban y sabían, tenían la certeza de que Jesús estaba dentro de la barca, y aunque ellos sabían que iba dormido, ellos sabían que Él era Dios. Ellos habían visto milagros y decían: hay milagros que este hombre está haciendo que solamente Dios puede hacer. Así es que nosotros tenemos esa certeza. Y si de alguna manera, que me gustaría desglosar de otra forma, esta porción es el momento en el cual el Señor dice: en el momento en el que tú estés atemorizado, en el momento en el que tú estés confundido, frustrado, simplemente clama a mí y yo te voy a responder. Es decir, hiciste bien en despertarme, porque aunque tú piensas que estaba dormido, yo estaba viéndote. Hiciste bien en llamar mi atención. Hiciste bien en decirme: maestro, maestro, despierta, que perecemos, porque el cuerpo mío está cansado, pero mi espíritu, el Espíritu Santo del Padre, es el que los está envolviendo. Y por eso hasta este momento, tal vez después de media hora de tormenta, el barco todavía no se ha hundido, porque hay una cobertura especial que viene de parte de Dios para todos aquellos que confían en Él, y que te deja saber a ti que aunque estés pasando lo que estés pasando, no te vas a hundir en la tormenta. Sí, Señor. Y bendito sea el nombre del Señor por eso. Aleluya. Porque nosotros podemos entender entonces esta otra situación que nosotros estamos viendo. Ahora el Señor te dice: yo te he llamado, yo te he escogido, por lo tanto yo te voy a mandar, yo te voy a enviar, pero necesito que tú vayas. ¿Por qué? Bueno, porque yo te lo estoy mandando. ¿Sabe? Hay una cosa que me impacta en este llamado que el Señor nos hace. Le voy a decir por qué. Porque en Josué nosotros podemos encontrar, en Josué 1:9, que el Señor le decía a él: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es lo que le decía el Señor a Josué. Él estaba diciendo: sé valiente, esfuérzate en todo lo que yo te estoy mandando, y por sobre todas las cosas, conoce que yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Sí, Señor, aleluya. Le estaba dando una palabra poderosa, le estaba dando un mensaje fuerte a Josué. Le estaba diciendo: Josué, a donde tú vayas, yo te voy a seguir. Yo iré. Porque yo estoy viendo que tú eres una persona que honra mi nombre. Porque yo estoy viendo que aunque tú eres una persona que no tienes experiencia, dejas que yo te guíe. Porque yo estoy viendo que aunque yo sé que tú, Josué, eres un hombre y eres débil, tú todas esas debilidades las pones en mí. Así es que yo te voy a responder con mi presencia. Sí, siempre, Señor, irá contigo. Y eso mismo nos dice, sí, el Señor, David. a ti. Así es que no hay excusas, mujer, hombre, joven, cualquier persona que nos está escuchando, aún las personas de edad adulta que tal vez dicen, se terminó el llamado del Señor, se terminó el trabajo del Señor, ya no puedo hacer nada, ya no puedo seguir. No, el Señor quiere que sigas. ¿Acaso ya llegaste al otro lado? Si ya llegaste, pues estás tranquilo. Pero si todavía hay tormentas, si todavía estás pasando un momento difícil, tienes que decirle al Señor: Señor, no he llegado al otro lado y parece que voy a perecer. Santo, parece, Señor, que mi barca se está hundiendo. Señor, necesito que tú hagas algo. Sí, Señor. Ahora, la porción de Josué me llama mucho la atención, porque él le decía: yo iré y yo estaré, Josué, yo te voy a acompañar, yo te voy a seguir. A diferencia del profeta Jeremías, cuando el Señor llama a Jeremías, le dice: yo, antes de que tú nacieses, yo te conocí. Antes de que tú vinieras a este mundo, yo ya te había formado, yo ya sabía quién eras, yo ya sabía lo que ibas a hacer. Sí, Señor. Jeremías, y a donde quiera que yo te diga que vayas, tú vas a ir. ¿Sabes lo que le decía entonces el profeta Jeremías al Señor, David? Le decía: Señor, pero yo soy un niño. Sí, Señor. Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Soy solamente un niño, le decía Jeremías. ¿Y qué le responde el Señor? No digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. A diferencia de Josué, le estaba diciendo: yo te voy a mandar y yo te voy a decir a dónde tienes que ir. Sí, Señor. Ahora, la promesa para nosotros, David, es que el Señor nos manda y nos dice: yo voy a ir porque necesito abrirte camino. Amén. Y en esta palabra, cuando nos abre el camino, porque Él quiere que nosotros sigamos llevando este mensaje, esta palabra, no solamente a nosotros, sino que la palabra de Dios dice en 1 Juan 5:14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos las oye. Quiere decir que tenemos que tener la confianza. Por eso el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero en esa fortaleza y en ese esfuerzo, el Señor le dice: tienes que tener también, no solamente que seas valiente y que te esfuerces, tienes que tener confianza. Por eso dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos las oye. Quiere decir que está presto escuchando lo que tú le estás pidiendo. Lo que tú le vas a pedir al Señor, lo tienes que pedir con todo tu corazón, creyendo, confiando, esperando. Porque si te das de cuenta, si Jesús ha llegado a tu corazón, Él está en tu barca. Y cuando Él está en tu barca, es para bendecirte de manera poderosa y especial, para darte lo que, aleluya, tú necesitas. Pero tienes que estar confiado. El que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, aleluya, sino que permanece para siempre. Aunque venga tempestad, aunque venga agonía, aunque venga enfermedad, aunque venga tribulación, angustia, todas estas cosas, aunque se presente, Él te dice: ten confianza, porque si confías, Él te va a dar la bendición y la victoria. Nuestro hermano Cristian, alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor. Queremos orar por Oscar, que pide oración por un empleo nuevo. Queremos orar por Gilberto Medina, que pide oración por su mamá, que está un poco enferma. Queremos orar por Modesta Roldán, que pide oración por su cuñada, que está muy enferma en el hospital también. Queremos orar por todas estas personas. Quiero orar por un joven que se llama Sammy. Yo lo conozco por Sammy, no lo conozco, pero lo conozco por Sammy, porque un compañero del trabajo, hablando con él, me habló de él. El Señor lo llamó, David, lo levantó como un evangelista, y en este momento está haciendo lo contrario a lo que el Señor le mandó hacer. Pero yo sé que el Señor tiene poder para sacarlo de ese lugar donde él está, porque el Señor lo necesita para que haga su obra poderosa. Y de una u otra manera el Señor lo va a traer y le va a decir: ahora es tiempo de que yo comience a limpiarte, ahora es tiempo de que yo comience a ponerte una vestidura nueva, porque necesito que te subas a la barca conmigo. ¡Santo! Y necesito que cuando tú veas la tormenta, ahora que has aprendido a clamar a mí, comiences a clamar a mí. ¡Aleluya! Porque no vas a estar ¡Santo! solo, yo siempre voy a estar contigo. Gracias, pero necesito que me creas a mí para que tú puedas ver mi gloria manifestada en tu vida. Sí, Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, David, ¿cuál es la actitud que toma el Señor una vez ellos llaman? Dice la palabra que él se levanta, que el Señor reprende al viento y que le dice al mar: enmudece. Es decir, le está diciendo: ¿qué te has creído tú, viento? ¿Qué te has creído tú, mar? Que no tengo potestad sobre ti para mandarte a que enmudezcas, a que calles, a que dejes en esta hora, mira, en esta hora, de molestar a mis siervos. Santo el Señor. Y nosotros hemos visto, hermano David, cómo Dios hace estos milagros y hace estas cosas al momento. Porque hay veces que tú necesitas algo, como este joven que pide empleo y lo necesita ahora. Porque tal vez su finanza está decayendo, pero Dios le da una promesa a hermano David de que nada de lo que él necesita le hará falta. Porque si él ha confiado en Dios, si él ha puesto su confianza en Dios, Dios entonces le va a responder no solamente conforme a su fe, sino conforme a la necesidad que él tenga por cuanto ha puesto en Dios su confianza. Sí, Señor. Ahora, David, nosotros vemos entonces que el Señor tiene tanto poder que hace enmudecer los vientos, la mar, y se acaba la tormenta. También estos hombres, los discípulos, viendo las maravillas, viendo que el que estaba con ellos hacía tantas cosas maravillosas en su vida, no solamente hacía milagros, sino que cuando hablaba con ellos, sus corazones ardían y veían la gloria del Señor y el mensaje entraba en su corazón y ellos se sentían regocijados. Pero en cambio, vemos el momento, cuando viene la tempestad, el momento difícil, que se levanta la tempestad, que los vientos casi arrecian a la barca para romperla. Ellos dicen: ya aquí vamos a perecer. Pero se olvidaron que el Señor no estaba tan lejos, estaba cerquitita, de eso se olvidaron. Pero ¿qué pasa? Que llegó el momento que alguien se acordó y dijo: yo tengo que ir dando al maestro porque vamos a perecer. Señor, perecemos. Reprende los vientos, porque él era el único que podía reprender los vientos, porque es el que tiene el poder para hacerlo. Cuando venga la tempestad a tu vida, cuando venga el momento difícil a tu corazón, tú preséntate al Señor, porque él puede reprender los vientos y calmar la tempestad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, David, es necesario que se crea la palabra que el Señor ha dado. La palabra que el Señor te ha hablado, la palabra que el Señor, en el momento donde Él te acepta, te abraza y tú comienzas a llorar y tú comienzas a sentir la presencia del Señor, en ese momento cuando el Señor te arropa, es necesario que vuelvas a recordar. ¿Por qué? Porque ahora, en estos tiempos del fin, en estos tiempos finales, en estos tiempos donde el Señor dice que su venida está cerca, David, porque ese mensaje no lo vamos a cambiar, nosotros seguimos creyendo que el Señor va a venir a tomar a su pueblo, que el día del rapto está pronto, está cerca, y es el tiempo de que tú, que alguna vez te subiste a la barca con el maestro, tú que alguna vez comenzaste a seguir al maestro, tú que alguna vez dijiste: maestro, yo estoy a tu disposición, yo necesito servirte porque mi corazón lo anhela, tú que lo hiciste y ahora estás detenido, entonces comiences a levantarte y comiences a clamar a Dios. Sí, el único, Señor, que te puede ayudar es el Señor. Yo no puedo hacer nada por ti más que orar. el hermano David puede orar, pero tú tienes que tomar esa determinación y decirle al Señor ahí donde estás: Señor, es el tiempo de que tú vuelvas nuevamente a tomarme para tu servicio, Señor, porque yo entiendo ahora la palabra de que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, de que el tiempo de que Puerto Rico se levante es ahora, y nosotros queremos ver un cambio, nosotros queremos ver ese mover del Espíritu Santo, nosotros queremos ver muchas cosas, pero ¿cuál es el precio que estamos pagando? ¿Qué es lo que le estamos dando a Dios? ¿De qué forma le estamos demostrando que realmente queremos un cambio si no lo estamos haciendo? Santo nombre. Pues es el momento, David, entonces, de decirle a estos hombres, mujeres y jóvenes: clama al Señor. Clama al Señor y dile: Maestro, mi barca se está hundiendo. Mi barca se ha detenido, Señor, porque aunque clamé en el momento de la angustia y tú me escuchaste, mi barca se ha detenido. Ahora necesito un viento, Señor, necesito un viento, Maestro, que me empuje hacia el otro lado. Sí, Señor. Que me lleve hacia la otra orilla para yo volver a caminar. Ese viento que tú necesitas, ese empujón que tú necesitas, se llama el Espíritu Santo de Dios. Es lo que te va a mover a ti hacia el otro lado para que tú vuelvas nuevamente y camines y tomes el rumbo que el Señor te ha mandado hacer. Porque hay muchas personas, dime, tú vas a contestar ahí en tu casa, ¿cuál es el ministerio que el Señor puso en tus manos? El de evangelista, el de maestro, el de profeta, el de pastor. ¿A qué te llamó el Señor? Pregúntate, hazte esa pregunta ahora. Dime a dónde te envió el Señor. ¿Y qué es lo que estás haciendo, hermano David? Señor. Pero el momento de clamar es ahora, porque yo quiero orar. Sí, si alguna persona que necesita la oración para que alabanza, el Señor lo levante poderosamente, sí, para que el Señor lo vuelva a usar, para que el Señor nuevamente tome esos dones espirituales y los haga, los renueve, para que entonces esta persona vuelva y comience nuevamente a caminar, que le diga: Señor, estuve estancado, mi barca todavía está en una tormenta, pero yo creo tu palabra, y dice tu palabra que cuando uno clama a ti y te dice: Señor, parece que voy a perecer, tú respondes. Sí, Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él te dice, a través de la palabra, en el día que temo, en el día que tienes temor de Dios, él dice, el salmista dice, en el día que temo, yo en ti confío. Hay que temer a Dios, hay que buscar la presencia del Señor, porque cuando buscamos la presencia del Señor, el Señor produce en nosotros confianza. Y cuando confiamos en Él, podemos hablar con Él y decirle: Señor, no importa la tempestad, no importa la prueba, no importa la agonía, no importa la situación en la cual estoy pasando, no importa el momento difícil que tengo en mi vida, no importa la vida espiritual que me siento, pero si confías en el Señor y temes a su palabra y temes en Él, Él te va a dar una bendición grande, porque el salmista David lo dice en su palabra. ¿Para qué? Para que tú te acuerdes que a él también le pasó este momento difícil, pero él le dijo: Señor, mira, atiéndeme, en el día que yo temo, yo sigo confiando en ti. Aleluya. Yo sigo esperando en ti, yo sigo creyendo que tú no me vas a dejar, que estás esperando el momento el cual tú me vas a bendecir, me vas a prosperar, me vas a llenar de la bendición que yo estoy buscando. No importa la situación, no importa la agonía, no importa el momento angustioso que viene a mi vida, pero si tenemos confianza en Él y tenemos el temor en su palabra, el temor y la confianza en la oración. Si tú tienes temor, Dios te mueve a orar. Si tú tienes temor, Dios te mueve a caminar. Si tú tienes temor de Dios, Él te mueve a hacer grandes cosas en su nombre, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Pero tenemos que tener temor y confiar en Él para que Él siga haciendo el milagro y la bendición en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Ya, David, queremos orar por Merian, mi esposa pide oración por Nairam y Cristian, mis dos hijos que están enfermitos. Amén. En casa. Mariana pide oración por su hermano Noel, que está confinado en Estados Unidos. Modesta pide oración por la construcción de los salones de clases de la Iglesia de Dios de Avivamiento. Amén, así será. Y queremos orar por todo eso, porque La palabra del Señor es fiel y sus promesas no cambian, David. Sí, Señor. El Señor ha dicho una cosa, el Señor ha hablado a muchos de sus siervos. Y cuando el Señor da y empeña esa palabra, eso yo lo tengo bien claro en el corazón, su palabra se ejecuta, pésele a quien le pese, o haya que quitar lo que haya que quitar. Sí, Señor. En este caso, la tormenta era lo que estaba estorbando. La tormenta era lo que se había levantado para impedir que siguiera el ministerio del Señor y que los discípulos siguieran viendo las maravillas que el Señor estaba haciendo entre todos esos pueblos a los cuales Él vino a hablarles el mensaje de salvación. Señor. Ahora, David, nosotros nos encontramos tal vez en un momento difícil en nuestra vida. Y cuando nosotros estamos en ese momento difícil, a muchos les da por hacer esto, por dormir. Porque en estos tiempos, mira, y estoy hablando de la iglesia, no solo a todos aquellos simpatizantes del cristianismo o hermanos que están comenzando. Hay muchos cristianos que ni siquiera pueden dormir, David. Aunque les sirven al Señor, hay veces que no pueden dormir porque hay tantas situaciones difíciles y hay tanto que los quiere arropar, hay tanta tormenta que los quiere turbar que ni siquiera pueden dormir. Pues déjame entonces recalcarte lo que dice la Escritura, que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Sí, Señor. Porque tú me haces dormir confiado, vivir confiado. Sí, Señor. Vivir confiado en el Señor es una cosa, David, tremenda. Y Juan dice en el capítulo 5, primera de Juan 5, 14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa confiando, conforme a su voluntad, Él nos las oye. Quiere decir que si nosotros, aunque tengamos las situaciones, como decías, Cristian, tengamos en las situaciones difíciles y que vemos que las cosas van cuesta arriba porque no vemos lo que queremos, pero si Dios está en nuestra barca, el Señor nos va a sacar a la orilla. Si Dios está en nuestra barca, el Señor va a prosperar nuestras luchas, va a prosperar lo que le estamos pidiendo. Va a decir, no importa que se levante el mal, no importa que se levante la tempestad. En la Biblia habla del mal y la tempestad, pero nosotros nos encontramos en este mundo de maldad, de tempestades financieras, de tempestades que nos agobian, no nos dejan dormir, como dice Cristian, no nos dejan entrar en la meditación con el Señor. Pero es el momento que el Señor nos ordena y nos manda a que confiemos en Él. Amén. ¿Quieres cantar otra alabanza? Vamos a cantar al Señor. Aleluya. Una experiencia del mismo Cristo. En Nazaret es el lago donde Cristo predicaba, la gente allí se juntaba para oír de la palabra, y entre tantos que allí estaban, vio dos barcos en la orilla, eran los barcos de Pedro, al lago pescaba, y eran los barcos de Pedro que junto al lago pescaba. Mas el día de Pentecostés Pedro pescó 3,000 almas, y en el segundo mensaje 5,000 pesco otra vez, y en la pesca milagrosa vio la gloria del Señor. Tira la red que se pierde, las almas sin salvación. Tira la red que se pierde, las almas sin salvación. Y habiendo echado las redes, que es la palabra de Cristo, Pedro se quedó asombrado por la multitud de peces y cayendo de rodillas, Pedro alababa al Señor. Tira la red que se pierde, las almas sin salvación. Tira la red que se pierde, las almas sin salvación. Aleluya. Preciosa alabanza. Alabanza a Dios. Y nosotros entendemos, David, Señor, que el pueblo tiene que confiar. Como dice el título del mensaje, confía. Jesús está en tu barca. Y si Jesús está en tu barca, es porque tú has creído en la palabra que el Señor te ha dicho. Es porque tú has creído. Mira, me llama la atención el versículo que leía el hermano David, porque dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, Señor. ¿Confianza de qué? De que tú pidas como lo pidieron los discípulos del Señor. Me llama y me gusta un versículo que dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Sí, Señor. Me ayudó el Señor. Es decir, por muy difícil que la tormenta se haya puesto, por muy difícil que el momento que esté pasando ahora mismo me esté turbando, por muy difícil que sea todo esto, el que me va a ayudar a mí es el Dios Todopoderoso. Sí, el Señor. Que creó el mar, el que creó el viento, el que le dice al viento enmudece y el viento enmudece. Y nosotros podemos ver esto, David. Ahora, también me llama la atención, David, en lo que nosotros leímos, en la porción que nosotros leímos, que el versículo 40 dice una pregunta al Señor: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Santo. Es decir, el Señor les estaba diciendo: has visto mis milagros, has visto lo que soy capaz de hacer por ti, has visto cuánto te amo. Has visto todo lo que yo he dado por ti. ¿Qué te falta? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no me puedes creer en este momento? ¿Por qué tú tratas de luchar contra la corriente con tus fuerzas? ¿Por qué no dejas todo esto en mis manos? Deja ya de pelear con tu esposo o con tu esposa. Ponla en oración en mis manos. Deja ya de pelear con tu hijo o con tu hija. Ponlos en mis manos. Ponlos en oración conmigo. Habla conmigo. Tú me creíste. Tú me creíste cuando yo te llamé. Créeme ahora que te digo, Santo, que yo tengo la solución en mis manos. Pero tienes que creer, tienes que confiar, tienes que estar consciente de que el único que puede ayudarte soy yo. Sí, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien. Alabanza a Dios. Me acuerdo, David, yo todavía no era creyente. Le estoy hablando de yo tenía, no sé si 15 años por ahí. Mi abuela ya creía en el Señor Jesucristo. Mi abuela ya le habían llevado el mensaje de salvación y ella estaba consciente de lo que era amar y adorar al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo. Yo todavía no, pero recuerdo esta anécdota, David. Uno de mis tíos, uno de los hijos de mi abuela, que es mi madre, ella me crió, uno de los hijos de ella estaba bien enfermo. Marco se llama él. Santo Dios. Y llegó a tal grado la enfermedad, David, que yo recuerdo que él tenía algo en su cuerpo, tenía algo que él estaba tan mal, que cuando lo llevó al hospital le dijeron: tiene que llevarse su hijo a su casa, porque lo único que usted puede esperar es que él muera. Santo. Le dijeron a ella: lléveselo para que muera. Entonces mi abuela llamó a una persona que conocía de productos naturales y comenzaron a tratarlo con productos naturales. Yo recuerdo que él tenía una dolor de cabeza tan grande que la luz le molestaba, el ruido le es decir, él sentía como que le explotaban los oídos cuando Santo escuchaba Dios. o la luz, un tipo de de dolor de cabeza tan fuerte, un tipo de migraña. Era eso, más el dolor en el cuerpo, y él estaba muriendo, él estaba ahí en su cama, su esposa ya estaba llorando, y al ver toda esta situación, yo recuerdo que la persona le dijo, mire, yo creo que su hijo va a morir. Santo Dios. Cuando le dicen eso a mi abuela, yo recuerdo que ella volteó y pareciera que como que se acordó que hay un Dios poderoso que Aleluya, hace milagros. Sí, señor. David, y ella dijo, no, mi hijo no se va a morir, espéreme un minuto. Ella subió las escaleras, fue hacia su recámara donde día por la mañana, por la tarde y por la noche hacía oración, y ella fue a su recámara. Yo ahora lo entiendo lo que fue a hacer. Ella fue a pedirle a Dios que lo sanara, ella fue a pedirle a Dios que lo levantara, ella le fue a pedir a Dios que en medio de esta tormenta lo dejara llegar al otro lado, porque él estaba pereciendo, él estaba muriendo. Y después de que ella bajó, no sé si fueron 10 o 15 minutos, cuando ella bajó, él se había dejado de quejar. Santo Dios. Los gritos de dolor habían cesado. Sí, Señor. Los gritos de todo eso había culminado. Es decir, David, yo vi con mis ojos cómo ella confió en el Señor. Y aquella confianza le llevó a decir, yo creo en el Señor y mi hijo no va a morir. Porque Aleluya. Yo he creído en un Dios poderoso. Sí, cuando Señor. Ella hace eso y baja, entonces, David, es que yo veo que la tempestad se calma. Sí, Señor. Y hay bonanza. Sí, aleluya. Hay bonanza en mi casa, David. Y eso me dejó bien marcado a mí la mente y el corazón. Porque yo decía, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios que ni aun la muerte se le resiste? Sí, Señor. Ese es el Dios maravilloso que tú y yo tenemos. Y si no lo conoces, te invito a que lo conozcas. Su nombre es Jesús. Sí, Señor. Y Él quiere estar en tu barca. Alabado sea Dios. Nosotros podemos decir en esta tarde, cuando Jesús está a nuestro lado, como el médico certifica una enfermedad, como decía Cristian, que no hay solución, el mismo caso de mi hermanita mayor, hermanita Miki, Miguelina, los médicos andó por todos los hospitales de Puerto Rico, y siempre le daban una palabra, vete a tu casa que no hay solución. Pero el Señor es maravilloso, que en un momento dado puso en nuestros corazones y nos dijo, llévala a tu alcoba, a tu casa, porque allí yo me paseo. Y la llevamos a nuestra casa y allí estuvo un tiempo con nosotros esperando el momento de Dios. Pero aquel momento que esperábamos llegó. El momento que el Señor iba a hacer el milagro, porque estaba ella en un lugar donde está la barca de Cristo. Y cuando Cristo está en la barca de nosotros, hay victoria, hay bendición, hay algo que tiene que suceder, porque cuando Dios está, no falta nada. Se va la enfermedad, se va la agonía. Lo que los médicos dicen que no hay solución, para Dios hay solución. Cuando el hombre termina, Dios empieza a hacer milagros, a hacer prodigios, a hacer señales. En el día que temo, yo en ti confío. Tenemos que confiar cada día en el nombre del Señor, esperando una promesa, porque Él dijo, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Él tiene un lugar para nosotros preparado, pero tenemos que confiar que un día Él viene por su pueblo. Aleluya, y tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Y cuando Él venga, viene a levantar una iglesia sana, una iglesia restaurada, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, porque Él ha permitido estar en nuestra vida como poderoso gigante. Por eso que nos dice, confía, no te apures, sigue confiando, porque yo estoy contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Aleluya, gloria al Señor. Su nombre sea la gloria, precioso es el Señor. Amado hermano y que nos escucha, te pregunto yo, si el Señor ya calmó la tempestad, si el Señor ya calmó eso que te estaba molestando, aquello que te impedía seguir al otro lado, tú seguiste al otro lado, o desististe de seguir caminando. Porque yo tengo entendido, bien entendido de parte del Señor, que mi mensaje no son solamente para los creyentes en el Señor, sino para todos aquellos que por cualquier cosa, se hayan apartado, sí, David. Señor. Tal vez pusieron su confianza en el hombre y el hombre los desilusionó. Pusieron su confianza en algo que no fue meramente Dios y salieron desilusionados. Pues yo te digo, pon tu confianza en el Señor y sigue caminando, sigue confiando que el Señor va a tomar esta que es tu vida y la va a moldear, porque Él quiere hacer grandes cosas contigo, sí, pero Señor. Para que Él haga grandes cosas contigo tienes que creer que Él es el que está en tu barca y Él es el que te va a llevar al otro lado. Sí, Señor. Una de las confianzas que nos da el Señor es que cuando Él está presente, nosotros nos regocijamos. Pero hay momentos que se viene una dificultad, como aquella mujer de flujo de sangre. Vio que los discípulos apretaban al maestro y ella se le hacía difícil llegar donde estaba Él. Pero ella dijo una palabra: si solamente tocara el borde de su vestido, yo seré sana. Eso significa que aquella mujer tenía confianza. Significa que si ella confiaba en que si el Señor le daba la oportunidad de tocarla, ella iba a ser sana. Si ella hacía el esfuerzo, no importa la situación, aparentemente ella veía una multitud de gente que no dejaba que llegara a donde Él. Esto es la tempestad de la vida. Esta es la tempestad del momento, el cual nosotros a veces creemos que no vamos a llegar y que a veces pensamos que vamos a perecer y que no lo vamos a lograr. Pero en este momento la Biblia dice que aquella mujer dijo: si solamente, con solamente yo tocar el borde de su vestido, yo seré sana. Y hizo un esfuerzo, no importó, aunque dijera: mira, no hay problema, no hay forma de llegar donde está el maestro. Pero ella siguió confiando, porque a veces vienen palabras, vienen a quitarnos la fe, vienen a decirnos: no tiene solución, tu problema no lo vas a lograr. Pero si confiamos en el Señor, tenemos victoria. Aquella mujer pasó confiando, y como confía en Él, el Señor la sanó. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. David, entonces queremos orar. Amén. Queremos darle todas las gracias al Señor y toda la gloria por este espacio que nos permite estar, sí, Señor, aquí cada 15 días, amén. Y queremos orar por estas peticiones que se han presentado, sí, hermano, Señor. David. Amén. Nosotros creemos poderosamente que el Señor es quien está en nuestra barca, sí, que Señor. Nunca nos va a dejar solos, que nunca nos va a desamparar, bueno. Porque hemos visto sus milagros, hemos visto las promesas cumplidas, hemos visto cómo el Señor, aunque sea tan fuerte la tempestad, sí, siempre ha estado con nosotros. Con nosotros, amén, que sí. Así es que esa confianza que nosotros tenemos, queremos impartírtela, queremos decirte que vamos a orar ahora por todas estas peticiones. Tú sigue creyendo en el Señor, tú sigue clamando, tú sigue pidiéndole. Bendito sea el nombre del Señor. Miriam pide oración por Gamaliel para que se le apruebe un hogar y por Minerva. Amén. También vamos a orar por Minerva. Nosotros creemos en este Dios poderoso. Sí, Señor. Y nosotros ahora le conocemos, David. Y no nos hacemos la pregunta: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Nosotros sabemos: este Jesús es Dios. Amén, que sí. Este Jesús es el Dios verdadero, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, sí, que vamos a orar, David, y tenemos estas peticiones aquí. Amén. Te voy a pedir que nos ayudes y vamos a orar con fe, creyendo, porque así mismo nos estamos ya despidiendo, sí, y le agradecemos la sintonía a todos los radioescuchas. Y no se vaya, que todavía después de nosotros viene mensaje poderoso de parte del Señor. Sí, Señor. ¿Okay? Estas personas han confiado. Han puesto su confianza en la oración y vamos a clamar al Señor. Oramos, Señor y Padre celestial. Gracias, Padre. Te damos gracias por esta hora especial que tú nos diste. Estas vidas que han presentado, Señor, sus peticiones. Señor, respóndele, Padre, porque tú eres un Dios que responde. Tú eres el Dios poderoso. Se presenta la tempestad, Dios. Pero tú, Señor, estás en medio de cada tempestad. Aunque nosotros parece que son tempestades grandes, pero tú eres el Dios que calma la tempestad. El momento difícil te lo resuelve, Señor, porque tú eres un Dios Dios grande que hace milagros. Y por eso nosotros nos encargamos de darte toda gloria y toda honra, Señor, porque tú sanas, restauras, libertas, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, porque tú contestas la petición. Enviamos la palabra de salud y de sanidad sobre esta vida. En el nombre y todas de Jesús, estas personas, Señor. Gracias te gracias, damos mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti damos la gloria. Así es que le agradecemos. Dios le bendiga. No se nos vaya, que ya mismo están nuestros hermanos por aquí con palabra poderosa. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Ha finalizado el programa Tiempo del Fin de la Iglesia Resplandor del Cielo y su pastor asociado Luis Galinde. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer a través del 787-504-6922. Y recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo el próximo lunes a las 8 p.m. por esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida.org. Habían señales en los cielos y en la tierra. Enseñará que es cuando